Queremos hacerte una pregunta. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de esto? Hola, ¿qué tal? Yo otra vez. Desde que estoy en la escuela de control mental de Carlos Gambetta, soy un imán para las mujeres. Adiós, mamita. Ay, no sabía que tenía un hijo tan pelotudo. A la guanaca. Fuera de servicio, te regaló un momento de nostalgia. Ahora tu noche va a ser un poco mejor. Un servicio de Estación Plop. Un clásico. Bomb, Pete John, antes Be Yourself de Morchiva. Cuando faltan casi 20 minutos para que sean finalmente las 9 de la noche, aquí estamos en un día preelectoral donde la campaña no está caliente, sino que todo parece indicar que está todo dicho, pero aún así nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche, porque en segundos nada más está llegando la butaca. Todo será cine y todo será felicidad. Fuera de servicio. Nos metemos en el cine y nos sentamos en la butaca con los comentarios de Santiago Alonso. El bueno, el malo y el feo. Tres películas, una sección. Fuera de servicio. James Bond. Exactamente, amigos. Aquí estamos en la butaca donde tenemos tres películas, tres para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. O al revés, la cartera del caballero y el bolsillo de la dama, según convenga en cada caso. Porque tenemos tres películas para ofrecer en esta bandeja. Obviamente, hoy es un día que se presta mucho para ver cine porque los bares, los boliches... Están todos cerrados. Exactamente, claro. Están todos clausurados por la veda electoral, la cual rige desde ayer.